www.ceenl.mx. Tienes hasta el 23 de septiembre de 2022 para inscribir tu corto. 父親の役目は家族を守ることだ。 Thank you. trabajo con Barbie, estoy sintiendo una calma como nunca en la vida. ¡Nunca! Me he vuelto menos reactivo a las situaciones, acepto mejor los defectos de los demás. Dudé un poco si volvía a trabajar, pero como dice Barry, si das paz al mundo, recibes paz de vuelta. Creo que tú y tu terapeuta olvidan a lo que te dedicas, mi pequeña Catarina. ¿Catarina? ¿Tu nuevo nombre operativo? ¿Catarina? ¿De veras? ¿No te gusta? ¿A ti sí? A mí sí. Pues si te gusta, bueno. Ah, ya entendí lo que haces. Es porque las Catarinas son de buena suerte. ¿Verdad? Mi mala suerte es legendaria. La gente se muere hasta cuando no quiero matarla. Esa es una exageración. ¿Tú crees? Mi último trabajo, las fotos del chantaje político. ¿Recuerdas al botón de suicida que trepó a la azotea del hotel porque ya no podía más? Él fue el de la mala suerte, ¿no tú? ¡Me hiciste, amigo! Y no se murió. ¿Verdad? ¿Lo llevaste al hospital? ¡Qué suerte! Es cosa de cómo lo enfoques. Claro. El lugar me gusta. Podría vivir aquí. Me gusta el ambiente. Todos son muy considerados. Todos menos él. ¿Y a qué se debe la buena paga? Era para Carver, pero está mal del estómago. ¿Carver? Y él no se dedica a robos. ¿Estoy cubriendo a Carver? ¿Habías preferido a Carver? Dijiste querer algo fácil para tu reaparición. Nada es más fácil. ¡Carajo! ¿Qué cosa? Debió caérseme la llave cuando el tipo chocó conmigo. ¿Qué número era? 123. Se reportó enfermo ni que fuera la secundaria. Ya oigo tu crecimiento personal. Sé que estoy siendo crítico. Voy a trabajar en eso. Pero en serio, es un tipejo. ¿Pides las cosas más raras? ¿Petardos? Porque soy dedicado. Dime que no pediste el polvo para dormir. No. Casi matas de un infarto al guardaespaldas en Anchorage. He mejorado en las dosis. Llévate el arma. Supongo que no tomaste el arma. Barry dice que cada conflicto es una oportunidad para un pase. ¿Cómo era? Y tu agente dice que algunos conflictos requieren un arma. ¡Carajo! Ok, ya abordé. Por algo se empieza. Oye, esto es lindo. ¿Clase turista? He pensado en poner mi propia agencia. Solo trabajos fáciles todo el tiempo. Es un pésimo plan de negocio. No más sociópatas ni dementes. Son gente de mucha calidad. Barry dice que debo cambiar cosas. Me parece bien. Barry no sabe cómo te ganas la vida. Bien, empecemos. El tren Bala tiene 16 vagones, 10 clase turistas, 6 primera clase. Y recuerda, paran tan solo un minuto en cada estación. ¿No ve un pito o qué? Ya, ya, calma, hombre, ya se va. Ay, no, ¿te robas? Ay, no, no te robes las bolsitas, hombre. ¿Estrés, pasa? No, estás bien. Qué sí, bueno. Maldito idiota. Ay, gracias. ¿Por qué lo hago? Es como una compulsión o algo. Tengo que tomarlas a verlas. Tienes que hablar con alguien. En serio. Una galleta de pescado, la verdad no lo entiendo. Ok, un robo fácil. ¿Qué voy a tomar y o robarme? Un maletín. Tiene una etiqueta de un tren en el asa. Los maletines tienen dueños. Los dueños no son fáciles. Y sabemos que los dueños estarán en la clase turista. Los dueños en plural. Hubiera traído el arma. Te dije, pero preferiste la espiritualidad. Su boleto, por favor. Boleto. Aquí tiene. No, recibo. El recibo demuestra que compré un boleto, ¿no? ¿Una estación? Sí. Domo arigato. No hacen reverencia aquí. muerte. Ay, limón. Sí, mandarina. Está sangrando. Ay, hombre, carajo. Ay, en la madre. ¿A quién chingados maté? Con una toallita húmeda. No es mi hombre. ¿Cómo que no es tuya? No, yo no sangro jamás. Ah, entonces déjate el abrigo abierto para que todos la vean. Sí, quiero que vean mi corbata. ¿Estás pendejo? Ciérrate el abrigo para que nadie la note, limón. Creo que antes notarán los nombres clave tan infantiles, pero si han de ser frutas, ¿por qué no manzana o naranja? ¿Y qué hay en el maletín? ¿Qué caso tiene? Ya sabes qué hay en el maletín. Dinero, siempre es dinero. La mandarina es sofisticada. Y ahora resulta que la fruta es sofisticada. Es un híbrido entre dos frutas. Es adaptable. Como yo. Dijiste 6 vagones clase turista, unos 30 pasajeros por vagón, un par de maletas por cabeza. Por dos si llevamos... Sí, es imposible que encuentre un puto mal... Espera. ¿Qué? ¿Un tren en el asa? Sí. ¡Qué puta suerte! ¿Y por qué soy limón? Por amargado. A nadie le gusta el limón. Ah, ya eso no es cierto. Limonada, miel con limón. ¿Te resfriaste? El pay helado de limón. ¿Y hace cuánto no comes pay helado de limón? El panque glaseado. Perdón, ¿sigues hablando de limones? Tengo el maletín. Pues qué maravilla. ¿Tú crees? Sí. ¿Y el truco? No, no hay truco. Siempre hay uno. Baja del tren. Bueno. Me gustan los limones, pero no los nombres clave. Ah, ¿ya viste quién es? La Bella Durmiente. Buenos días. Ya le amaneció. ¿Dónde estoy? A salvo, ¿eh? Tu padre nos envió. ¿Trabajan para él, pendejos? Tranquilo. Bien podríamos llevarte con tu padre en un cajón. Técnicamente somos contratistas externos. Yo soy mandarina, él es limón. ¿Como la fruta? ¿Has visto a Tomás y sus amigos? Hija de... Oye, lo que ves hoy en día, ¿qué es? Nada, es jaladas, violencia, dramas y mensaje. ¿Y para qué? ¿De eso qué se puede aprender? Lo que sé de cómo son los demás, lo aprendí de Tomás. Ah, ¿sí? ¿Trajiste tus estampitas? Sabes que siempre traigo mis estampitas. Por ejemplo, Mandarina es un Gordon. Este azul. Y Gordon es el más fuerte, el más importante, pero no siempre escucha a los demás. O sea, ¿qué? Que algunas personas son Edwards, sabias, gentiles. Otras Henrys, trabajadoras, fuertes. Algunas son Dices. ¡Me lleva a la que me...! Son problemas. Pero tú... Creo que tú tienes facha de Percy. Joven, dulce... No muy listo. Ya acabaron los dos. Sí. Bien, tu papi nos contrató para sacarte del lío en el que te metiste, ¿cierto, pero, mi carón? Pero, ¿por qué eres mandarina? Ah, es sofisticado, hombre. Ay, párale ya, eso no importa, ¿o sí? Lo que sí importa son los 17 muertos que dejamos al arrebatarte de la triada que te raptó para pedirle rescate al psicótico superenfermo que es tu padre. No, 16. ¿Qué dijiste? 16 muertos. No, 17. 16. Empiezas a sacarme de mis putas casillas. 16. Me voy a dar de putos topes contra la pared. Eso te activaría la memoria, porque fueron 16. ¿Qué chingados te pasa? Fueron 17, puta madre. Haces que me pute lo pendejo. No me lleves a la otra. Es que hay que aclarar. 4 más jugando póker. ¿El pelón? Sí, el pelón. ¡Es para hoy! ¡A ver si te apuras! ¡Vamos! 10. 3 tarados con sables. ¡Mierda! ¿Por qué siempre usan sable? Esa triada, pero es lógico, ¿no? ¡Guarda esta! A mí sí me gustan los sables. ¿Un pastelito que no ves? ¿O un sándwich de malvavisco? Ah, sí, mejor. ¿14? ¿15? ¿Y el imbécil de la motocicleta? ¿16? estás olvidando a ese pobre civil inocente. Ah, chinga. Oye, amigo. Oye, amigo. ¿Estás bien? Carajo. No fue nuestra culpa. No fue nuestra culpa. No. ¿Y qué diría Tomás la locomotora, Limón? No seas malvado. Pues diría, asume tu responsabilidad, amigo. Así no hablaba. Chuchu. Pondré una sana distancia entre los sueños y yo. ¿Estás nervioso? Estoy nervioso. Pues te oyes. Porque la verdad sí estoy nervioso. Oigan, señores, yo me voy a bajar en la siguiente parada. Ay, ¿qué tal si te sientas, eh? ¿Sabes cómo le dicen a tu papushka? A huevo que lo sé. La muerte blanca no es una fruta. No, bien dicho. Cuenta una historia, dime si la conoces, en la que una mujer se halló en la desafortunada situación de deberle a tu padre una fuerte suma. Y la cuestión fue que tardó un poco en reunir la suma. Pero sí se la pagó 5 minutos más tarde. ¿Y el que lo hizo? Le cortó un brazo. ¡Ah, su madre! Sí, dijo que le debía un dedo por cada minuto. En fin, no es un monstruo. No la mutiló 5 veces por cada dedo, solo una. Es demasiado fácil. No seas aprensivo. Ni tú desaprensiva. Eso no existe. Claro que sí. ¿En serio? Creo que sí. ¿La googleaste? No importa. ¿Y qué diría Barry? Pues que una actitud negativa lleva a un resultado negativo. Wow, ¿cuánto dices que le pagas? El encargo es mantenerte a salvo y recuperar el maletín con el dinero de rescate. Y planeo completar el trabajo y mantener... Limón, ¿dónde está el maletín? Ah, lo guardé. ¿Dónde está, Limón? Ve por el puto maletín. Los dos son un riesgo, ¿sabes? Para mi padre. No necesito razones para matar gente como ustedes, sino para no matarlos. Tiene alguna razón. Eso está muy puto confuso. Diga. ¿Tienen al hijo de la muerte blanca? O sea, el pendejo con tatuajes pendejos en la cara, sí, aquí está. ¿El maletín? Sí, obvio que tengo el maletín. Tienen que bajar en la estación de Kioto y su trabajo para él habrá terminado. Estaba ahí. Pues yo no lo veo. Tenemos que encontrar a quien lo tiene. Tal vez tengas razón. Tal vez mi suerte sí esté mejorando. Vas a querer escuchar toda la historia. Si no, lo vas a lamentar mucho. Es el hospital. Espera. ¡Hola! ¿Sí? ¿Estás viendo al niño? Bien. Si no sales de mí cada 10 minutos, o si no contesto este teléfono cuando llames, te pido que entres y asesines. Perdona, ¿cuál es el nombre de tu hijo? Wataru. Claro, claro. Asesina a Wataru. ¿No te da gusto que esperaste? Tenemos al hijo. Ese era el trabajo. El trabajo era volver con su hijo y sus 10 millones de dólares. 3 palabras describen nuestra situación actual. ¿Sabes cuáles son? Claro, salvamos al hijo. La familia importa más que el dinero. ¿Qué, en serio no sabes quién es la muerte blanca? Sí, sé quién es. Lo dijiste hace 5 minutos. Corta brazos. No sé ni para qué te reenvío los informes. Ni yo lo sé. Quien muchos años gobernó el bajo mundo japonés se llamaba Minegishi. Y Minegishi era un cabrón despiadado. Pero era de la vieja escuela. Solo le importaban la tradición y la lealtad. Cuando le entrabas, eras como uno de la familia y te trataba como a uno de los suyos. Y de la nada, apareció un tipo de 1.98 venido de Rusia. Se rumoraba que lo había exiliado la mafia rusa o que había sido de la KGB. Nadie sabe la verdad. Lo que sí se sabe es que ese ruso fue ascendiendo de rango poco a poco, muerto a muerto. Y que encabronadamente rápido se convirtió en uno de los asesores de Minegishi. Sus colaboradores le decían: espérese, jefe, ese tipo está medio loco, no es de fiar. Es peligroso, le decían. Una peste moderna, decían. Una muerte blanca. Y claro, tenían razón. Hizo sus propias alianzas. Su propia banda. ¿Y qué hizo? Lo apuñaló por la espalda. Metafóricamente, porque en realidad le voló los sesos. Borró el apellido Minegishi de la faz de la tierra en una sola noche y construyó un imperio digno de la muerte blanca. Así que, te lo diré tal cual. El líder psicótico desalmado de la organización criminal más grande del planeta nos va a joder y nos va a hacer sus perras. Entonces ese hijo de puta es un diésel, ¿verdad? Si vuelves a mencionar a Thomas la locomotora, voy a colgarte de los putos huevos. Ok, ok. Si es tan cabrona, ¿qué se debe que contratara a dos operadores X sin perderle cobrar él a su hijo? Si leyeras los informes, sabrías que tuvo esposa. ¿Qué? ¿Tuvo esposa? Sí, era la puta cosa que más quería en la vida y se murió en un accidente con un conductor ebrio. Desde entonces no sale de su base de operaciones. Cierta máquina de vapor diría que hay una lección que aprender. Oye, no quiso contratar a dos operadores X, Limón. No, pidió a los mejores, pidió a los dos responsables del trabajo de Bolivia. Pidió profesionales que no metieran la pata. En pocas palabras, ya nos jodieron. ¿Qué es lo que quieres? Piensan que soy una jovencita cualquiera. La futura esposa o madre de alguien. Pero no estoy en la historia de otra persona, sino ustedes en la mía. ¿Esa mierda qué tiene que ver conmigo? Trabajas para el jefe más temido de la ciudad, la Muerte Blanca. Ay, niégalo todo lo que quieras, pero trabajas para alguien que trabaja para alguien, etcétera, etcétera, y así todos trabajan para la misma persona. Hace 2 días entregaste un maletín a uno de los colegas de la Muerte Blanca. Y ahí vi mi oportunidad. Seguir al maletín y encontrar a la Muerte Blanca. No sé qué crees que yo pueda hacer. Hoy la parte que más me gusta de la historia. Tú vas a matarlo por mí. ¿Cómo mierda podría yo matar a la Muerte Blanca? Ya lo verás. Oh, ya viste. Estamos justo a tiempo. Y este para John Goldman, te ves tenso. Al punto de su hijo, ¿no? Encontremos al que se llevó el maletín. Y asunto resuelto, como si nada hubiera pasado. ¿Traes todavía el chaleco? Ay, no, crean un falso sentido de seguridad. Pueden darte en el cuello. Y también impiden que te den en el pecho, pero creo que no viste ese episodio de Thomas. Debí haberlo visto porque eso suena súper oscuro. A darle pues, hombre. Quiero que sepas Encuéntrame al hijo de puta que hizo esto. Es una mondonga. Es después de que tomas todos los jueves. ¡Ay, no me paro! Ok, ya está. Quédate así. Que parezca dormido. ¿Así? Sí, eso. Quieto. Wasabi. No podemos dejar que baje una pata del tren. Si ves el maletín, encárgate de quien lo tenga. ¿Y cómo me encargo? ¿Hablo con él o hablo con él? No sé, ¿por qué no le cuentas la historia de cómo Gordon conoció a Percy y de cómo a Percy le están sangrando los putos ojos? O sea, mátalo. Perdón, amigo. dejar. ¿Por qué? Porque Dios es malo. No, es buena. ¿Tienes el maletín? Sí, lo escondí. Baja en la siguiente parada. Se oye fácil cuando tú lo dices. ¿El apodo El Cigarro te suena conocido? ¿El Zaguaro? ¿El jefe de sí, cártel? ¿Por qué me resulta tan familiar? Fue a la boda a la que te infiltraste en México. ¿Tequila? Fuiste uno de los meseros. El novio sabía que lo reconocía. Soy bueno para las caras. Espera, ¿a quién? Perdone. Vuelvo enseguida. Al que me apuñaló, le manché el traje. Está muerto. ¿Mataste al lobo? Fue un accidente. Voy a tener que procesar mi parte en el incidente. El lunes. ¡Carajo! ¡Mierda! No. ¿Carajo? ¿Mierda? ¿Qué? ¿Te acuerdas de los dos locos que mataron a toda esa gente en Bolivia? ¿Los gemelos? No creo que sean gemelos. Es bien sabido que son gemelos. Pues uno viene hacia mí en este momento. Creo que vi al otro en la plataforma. Bueno, ya sabemos de quién es el maletín. ¿Sabes? Exactamente a esto me refería. Tenemos que platicar a fondo de la calaña del personal del que nos rodeaba. ¿Por qué susurramos? Hola. La Muerte Blanca quiere saber por qué bajaste del para tren. Para tomar aire. La orden era quedarse en el tren. No sabía que necesitaba una niñera para cuidarme las nalgas. Soy un profesional. Me encargo de que el maletín y su hijo estén a salvo. ¿Ya puedo hacer mi trabajo? Sí, algo. Ay, muchas mal. Gracias. Qué amable eres. ¡Puta madre! ¡Ay, qué susto! Es muy grosero hablar por teléfono en el tren. En Japón. ¡Grosera tu madre, metiche mierda! ¡Métete ese sombrerito por el puto culo! ¿Me oíste? ¡Puto trabajo! Nosotros en turista, mierda. Ah, mil disculpas, no... No me di cuenta de que había una señorita, perdona. ¿No notaron por casualidad que pasara alguien con un maletín plateado? En el asa tiene una estampa de una locomotora. De hecho, sí, lo llevaba un hombre con lentes de armazón negro, se fue por allá. Gracias, Linda. Ay, ese cabrón de mierda. Sígueme. Un tipo con lentes negros, deténlo. Hola, tengo un arma debajo de la mesa. Calladito, es el vagón silencioso. Aquí usa tu vocecita interior, hijo. Tengo un arma debajo de la mesa apuntándote, así que me gustaría... Oye, que... no te oigo, hijo. Tengo un arma. Estaba vacilándote, hombre. Ha pasado mucho tiempo desde Johannesburgo. Sí. ¿Quién mierda eres? En serio. ¿No te acuerdas de mí? Tienes la misma cara que cualquier indigente blanco. Ok. Bueno, tengo algo que me parece que estamos... ¿En serio? ¿No te acuerdas de mí? Perdóname, me acuerdo de Johannesburgo, pero no de ti, perdón. Me disparaste. Le disparó a mucha gente. Dos veces. ¡Au! Pues tu cara es disparable, eso sí. Sé que eres lentes de armazón negro, el desvergonzado que robó nuestro maletín. Sí, sí, soy yo. He trabajado mucho a nivel personal desde Johannesburgo. He perdonado, lo superé. He aprendido que en todo posible conflicto hay oportunidad de crecer un camino no violento. Qué interesante. ¿Quién es ese? Pues no tengo idea. ¿Cómo supiste que estaba ahí? No lo había mencionado. Siempre he tenido mucha suerte. Entonces que decidí mirarme con detalle al espejo. ¿Y sabes qué? No me gustó lo que vi en él. No, nada. Hasta que sí, ¿sabes? Entre nosotros hay un muro. Pero es una ilusión. Porque en todos los muros... espera, una ventana. No, espera. Es una puerta. Rápido, siempre eres un puto dolor de huevos, ¿verdad? Ok. Tú y tu pareja. Soy Limón y él mandarina. Muy bien, Limón, ¿cómo la fruta? ¿Qué? ¿Listo? ¿Qué estás planeando? Planeo esto, les devuelvo el maletín y no me matan. se lo dan a su patrón, él no los mata. Ustedes viven, yo también, y todo el mundo es feliz. Ganar, ganar, ¿no crees? ¿Y cómo sabes que tu patrón no te matará por incumplir tu encargo? Perder, perder, nadie es feliz. Viejo, solo quiero bajarme del tren, ir a ver un jardín sin esas madres, ¿sí? Quisiera aceptar tu oferta. Qué bien. Pero mataste a alguien, ¿o no? ¿Cómo supiste? No fuiste muy sutil. Fue un accidente. Trágico. Hasta como de novela. Buena historia, amigo, pero creo que en realidad planeas irte con el maletín. No, no. Cargarnos al muertito, esperando que la muerte blanca se ocupe de cortarnos los brazos en lugar de los dedos. Es como lo dice Thomas el tren. Lo simple es mejor. La caricatura. Sí, la puta caricatura. Mira. Todo lo que aprendí de la gente es por Thomas, todo. No me digas. Por eso soy tan bueno leyendo caras. Y tú eres un diésel. No soy como diésel. Eres el diésel más diésel. Ni por el más error. Diésel que he visto en la vida, hombre. Y los diésels blofean, se pasan de veras. Trato de borrar a los diésels de mi vida, ¿sabes? Si hubiera un arma debajo de esta mesa, estaría tan muerto como ese muchacho. ¿Asesino? Sí. Soy un MacGyver. mierda. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Esto está de la mierda. Puto Carver. Ay, Dios mío. Por un momento creí. Mira, nada más te pusieron en la madre, viejo. Bueno, 5 estaciones hasta Kioto. Hay que ponernos guapos. ¿Me describirías como alguien que vive en perpetua ansiedad? No. Doy la mierda, no. Por si no quedó claro, sí. El conductor y no tengo boleto. No creo que él sea lo más preocupante. Es que no entiendes, es como el puto Chris Angel, aparece en todas partes. Si me estorba y Mandarina me atrapa, estoy muerto. Y enterrado, tieso. Un segundo. $200 fáciles. Es una cosa sexual. Nope. Ah, no era en serio. Ah, sí, ¿qué hago? ¿En qué te ayudo? Solo lo hace. Esta es la cosa sexual. ¡Pendejo! Me gustan los bigotes. No hemos terminado. Vas a sentarte aquí y vas a intentar todas las combinaciones hasta abrir el maletín. Niña, eso podría tardar. No tanto. Empieza con los números menores. Sugerencia. Pero... Sí, pero el lentes no lo hizo. Eso me importa un carajo. Lo de ahí no es del tipo. Contéstame algo, ¿te gustan tus brazos? Sabes que me gustan tus brazos. Entonces alguien tiene que pagar el pato, ¿no? Eres tú o yo. Carajo, el idiota me rompió el teléfono. No es cierto. Mi pistola, Lucía. Ay, es mi arma favorita, hijo de qué poca madre. Sí, ¿qué? Bajen del tren en la siguiente parada con el maletín. No, hijo. Espera, no quedamos en Kioto. Será después de Kioto. La Muerte Blanca quiere cerciorarse de que no mienten sobre la situación. Eso es una pérdida de tiempo. Genial, genial. Demostremos tener un maletín que no tenemos y un hijo vivo en vez de uno muerto. ¿Qué piensas? La de Neto y Titino. Del tren. Sí, pero a diferencia de ti, soy un profesional. Debía comprobar que no fuera una trampa de la Yakuza y ya veo que no. Es un puto concurso de baile de los 80. ¿Y tu gemelo Mandarina? Yo soy Mandarina. Limón está custodiando el maletín. ¿Y el hijo de la Muerte Blanca? Sí, ahí está. Saluda a tus putos amigos, princesa. Se ve feliz como el lombriz, ¿no? Pero ya debo subir al tren, quedan 10 segundos, así que adiós. Seguiremos el plan, irnos a Kioto. Háganos un favor, déjenos de una puta vez en paz, ¿quieren? Antes que inmediatamente. Tú de arriba, tú abajo. Ven acá cuando termines. Si lo ves, ocúpate de él, ¿sí? Sí. Arriba es... allá, hacia Tokio. Claro. Los trenes que parten siempre bajan y ten mucho cuidado. Algo más sucede aquí. ¿Sí? Sí, todavía siento que hay un diésel al acecho. Hace rato que te dije. ¿Qué te dije? Dije que iba a colgarme. A colgarme de los huevos, exacto. Sí. Exacto. Pero Tomás me enseñó a leer a las personas, ver cómo son. Sí. Y nunca me equivoco, ¿o sí? No. El lentes no es el sujeto. De acuerdo. Dispara primero y busca respuestas luego. Siempre lo hago. ¿Y Limón? ¿Qué hombre? También ten cuidado. Cuando este tren se mueve, sí que arrulla, ¿no? Tamarindo probaría a este muchachito ya. Límites. Debe haber límites. Ciro. Ciro. Ciro. Oh. Ciro, nana. Ay, carajo. Ay, carajo. Wow, hola. Ay, mira nada más. sabía que te contagiaría mi suerte. Mierda. ¿Qué carajos haces? Exactamente lo mismo que le hice a la pistola en tu mano. Le pongo emoción al asunto. Digamos que minimizo riesgos. Mierda. Si el arma no lo mata, lo hará el maletín. Pudo haberme explotado en la mano en cualquier momento. No, no. Es inerte a menos que la dispares. Mejor no la dispares, ¿entiendes? A diferencia de lo que puse en este maletín, esto es muy... Bueno, no es inerte para nada. Esto es... ¿Sabías que ha habido 31 atentados contra la Muerte Blanca por parte de su propia organización? A cada uno lo ejecutó con su propia arma. ¿Entiendes a lo que voy? No. Kimura, te traje para que fracases. Empujaste a mi hijo de una azotea. Correcto. Me trajiste a este tren para inculparme como un sicario que quiere matar a la Muerte Blanca para que use mi arma. Y que le explote en la cara. Muy bien. Muy, muy bien. Es un plan estúpido. Este es... un plan brillante. Ocupado. ¿Recuerdas al cirujano de la mafia que murió a media cirugía? Sí, le dio una embolia, ¿no? No, fue la versión oficial. Lo envenenaron. Al asesino le dicen el avispón. ¡Ah! ¡Dios mío! Usó veneno de serpiente Boomslang. Coagula la sangre haciéndote sangrar por todos los orificios. Si el antídoto no se administra en 30 segundos, te mueres. Dato curioso. Es el mismo veneno que se usó con... ¿El sangrado? Es el... saguaro. ¿Qué está haciendo el avispón en este tren? Pues... el trato que se haya hecho no fue por los canales acostumbrados. Aquí está pasando algo más. Sigue ocupado, señora. El lobo debió averiguar quién es el avispón y vino a vengar a su esposa, a su jefe, escabechándose al avispón. Ay, Dios mío, dijiste escabechar. Sí, lo volveré a usar. No, mejor déjalo así ya. Si averiguo quién es el avispón, lo entregaré a Limón y Mandarina para que no me escabechen. ¿En serio? Sí, ¿viste lo que hice? Y ahora te crees mucho, ¿no? Caray, suelen ser muy educados aquí. Señora, perdón. ¡Qué cool! ¡Ah! ¡Pinche puto! Estamos bien. A mí me encantaría una botella de agua. ¿Sabe qué? ¿Tendrá algo burbujeante? ¿Con gas? Sí, perfecto. Domo arigato. Sí. Sí. Amigo, le di todo mi dinero al tipo que se puso mi sombrero y lentes. ¿Puede ir? ¿Cuántas por el agua, preciosa? Sí, ni hay más. No, gracias a ti. Sí. 1000 yenes. 10 libras por esa botella de agua. Arigato gozaimashita. Adiós. Arigato. ¿No quieres arreglarlo hablando? La verdad, no. Está bien. ¿Quién mató al chico? Sí, ¿dónde chingados está entonces? ¡Está en el tren! ¡Ah, eso facilita las cosas, ¿no? Esta vez, con el maletín, o todos se mueren. Putos paranoicos, ¿no? El maletín no lo tienes, ¿verdad? No. De todas formas, no encontraré a Limón a tiempo. Aún tiene su teléfono. ¿Cargas con una pistola? No me gustan las armas. Bueno, se acabó el juego. En lo que vale, tienes pinta de ser un verdadero idiota y me alegra que te mueras conmigo. Eso es lindo. Solo por curiosidad. ¿Esa gente sabe cómo es Limón? Wow. Ustedes dos sí que parecen gemelos, ¿eh? Sí, ok. Tenemos el maletín, ¿ahora qué? Siguen en el tren hasta la estación de Kyoto. Sí. Bien, eso haremos. Fabuloso. Oigan. ¿Han abierto el maletín? No, claro que no. ¿Sabes? Nunca pedí la combinación. ¿Me entiendes? Así es más seguro. Sí. Para evitar tentaciones. ¿Qué fue eso? ¿Para qué te prestaste? Tratabas de vendérselos. Pues no creo que quisieras comprar tus putos consoladores y patinetas. Casi la compré. Casi. Habían caído. Demostraste ser más lista que todos. Ganaste, niña. Por favor. Por favor, niña. Llama a tu hombre. Haré lo que quieres, pero... deja a mi hijo. Tu hijo. ¿Sabes lo fácil que fue hacer que subiera conmigo a esa azotea? No creí que tardarías 3 horas en darte cuenta de que tu hijo había desaparecido. Eres un pésimo padre y tu hijo tendrá que pagar todos los errores que tú has cometido. Tú no sabes nada de la vida, de lo dura que es. Solo eres una niña malcriada que rompe sus juguetes cuando mami le dice que los debe levantar. Perdón, disculpe, no quiero interrumpir lo que sucede aquí, pero por casualidad vieron a un imbécil chiquito blanco de lentes pasar por aquí. No. ¿Y una maletita plateada con una etiqueta de un tren en el asa? Eso no. Creo, tío Kimura, ¿viste un maletín plateado con una etiqueta? ¿Dijo etiqueta de tren en el asa? Sí, ¿qué? Una etiqueta terrible de un tren. No, no he visto nada así, me acordaría. ¿Tío Kimura? Claro, está bien, eso es... Ah, sí, nunca se afeiten en un tren bala, ya ven qué sucede. En fin, tenía que preguntar, ¿puedes seguir buscando? Sí, sí. Oh, no, no, perdón, no, permiso, tío Kimura, que estén muy bien. Nada más una cosa, la gran mayoría, la mayoría pensaría en una maleta, ya que es un tren donde se pasa la noche. Pero tú dijiste maletín. Yo nunca dije maletín. Creo que encontré a mi Diesel. ¿Sabes qué nos espera en Kioto? Deberíamos bajarnos del tren ahora. Si crees que voy a bajarme del tren sin limón o el maletín, te equivocas, hombre. Ok, el maletín está en el salón de primera clase, detrás de la barra, en un bote de basura. Todo tuyo. Yo aquí me bajo, iré a buscar un templo y a reevaluar mis decisiones. Uy, eso suena hermoso, pero esta es la cosa. Necesito quien pague el pato. Mierda. ¿Quién pague el pato? No entiendo, lo sé, lo sé. Estoy en un dilema, en serio, porque bueno, estoy pensando si entregarte en una pieza o cortarte en pedacitos y meterte en un puto muñeco como mamón. En eso estoy pensando ahora. ¿Se te ocurre algo mejor o qué? Lo que hay frente a nosotros es un muro, pero es una ilusión, hombre, es un constructo. ¿Sabes? Porque en ese muro hay una ventana de oportunidad. Diablos, es una puerta, es... En ese muro hay una puerta. Me cuesta mucho trabajo comprender lo que dices. El punto es que la puerta se cierra. La única pregunta es quién es el Diesel y quién es el Doc. ¿El Doc? Es una caricatura. Tomas el trenecito. Casi. Tomas la loco motora. Por favor, señor. Este hombre me secuestró para exigir un rescate por mí. Perdón, las lágrimas de las niñas blancas me cautivan. Bravo. El sentido común me dice que Don Tembeleque está al mando de esto, pero soy muy bueno leyendo a las personas y algo me dice que tú no dices la puta verdad. Y bueno, ¿qué hacer, eh? Porque si mato a los dos, no obtendré respuestas. ¿Saben qué? Les propongo esto, les va a encantar. Vamos a jugar a algo, ¿eh? Si quieren jugar, levanten las dos manos. Perfecto, sabía que les gustaría. Van a cerrar los ojos y voy a contar hasta tres. El que de ustedes dos esté al mando levantará la mano y el que no esté al mando señalará al que lo está. Si los dos levantan la mano o los dos señalan al otro, sabré que los dos son unos puntos mentirosos y entonces los mataré a ambos. ¿Listo? Oye, oye, oye, dijiste que si nos matas a ambos no tendrás tus respuestas. Sí, dije eso, ¿cierto? Sí. A veces hay que disparar primero y buscar respuestas luego. Uno. O si no contesto este teléfono, cuando llames. Dos. Asesina a Gotara. Tres. Sí, él te secuestró y te dio a guardar su no, arma. No, quieta. Es que no. Oiga, por favor, no sé usar una pistola, no sé cómo. No mames, eres buena y... Eres realmente... ¿En serio no estudiaste? Ni asustada estás y te tiembla el labio. ¿Estás llorando? Y sí se ve auténtico. Caray. Tú eres, dice. Tengo que matarte. Soy, por favor, soy una niña apenas. ¿Cómo haces eso? Es realmente increíble. Por favor. Tú eres... tengo que... Oh, ¿qué mierda? Tú quédate ahí. ¿Hiciste? ¿Qué mierda me pasa? A todos nos gustan los demonios. ¿Quieres un poco de agüita? ¿No? ¿Quieres una copita? ¿Prefieres que te dé la mano? Suelo. Tienes que levantarte. ¿Cómo es que siempre sabes lo que hago? Porque te conozco. Debería llevar un diario. Catarina, Catarina, respira profundamente. Ya falta poco, solo tienes que levantarte. Claro. Se me cayó el teatrito, ¿no? Eran responsables de mantener a mi hijo a salvo, de mantener mi dinero a salvo. Oye, no sé nada de cómo ser un buen padre, pero ¿sabes qué haría yo? Pensando en que es tu hijo y tu dinero. Dejaría de llorar por mi esposa muerta. Dejaría de huevonear todos los días. Y vendría a terminar el trabajo en persona. Porque ya que hablamos a calzón quitado, déjame decirte dos cosas. Tu hijo es una puta porquería y el pendejo se merece desangrarse por los ojos. Y tu pendejo maletín no lo he visto desde Tokio. Y espero que alguien lo haya encontrado, apostado al rojo y le esté pasando a toda madre. Los veré en la estación de Kioto. Ay, qué bonito, me matan las putas ansias. Quiero mirarte a los ojos cuando te mate y a tu hermano. hermano. Está empezando. ¿Cuál es tu plan, amigo? ¿Piensas llegar bailando y volarme los sesos frente a un vagón repleto de testigos? Ya no queda nadie en ese tren. Lo sé. Compré todos los boletos hasta el final de la línea. Oye, tú. Yo te conozco. Eres esa niña, ¿no? Sí, nunca olvido una cara, ¿sabes? ¡Qué gusto me da verlo! Por favor, ayúdeme. Hay un hombre que me tomó de rehén. Usaba lentes y era... Mató a mi tío. Y también mató a otro señor que, no sé, no dejaba de hablar de tomarse el tren y... La locomotora. Sí, eso, exacto. Pero los mató a los dos y luego dijo que iba a escapar con un dinero, no sé qué. Perdona, linda. Mira, perdón, pero no sé quién mierda eres. Solo soy una niña que debía bajar en Nagoya. Y entonces la dejamos atrás hace años. Ya lo sé, pero ese hombre dijo que yo sería un buen plan B porque una niña bonita siempre es un buen rey. Sí, no se equivoque en eso, pero oye, amárrate los calzoncitos, ¿quieres? Por favor, ayúdame. Está bien, cálmate. Bájate o haz lo que te plazca. ¿Puedes irte? Sí. Anda, vete. No sé qué haces aquí para empezar. ¿Se encuentra bien? Dice, el cabrón más despreciable. Un removedor de mierda. Verás, Limón, Dios lo tenga en su gloria. Era un don. Y leía a las personas. Veía cómo eran realmente. Tenía razón. Ha habido un diésel correteando por todo el tren, causando todo tipo de puto desmadre. Y todo este tiempo fuiste tú, maldita diésel enana. Hiciste que Limón sangrara. Y Limón jamás sangra. ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Perdón, idiota! ¿Qué haces? ¡Duerme, te golpea! Puedes decirle que yo dije eso. esto no quise dejarlo por ahí. El hombre la tenía y quizá usted podría usarla para matar a quien nos espera en la terminal. No dejará que me haga daño, ¿o sí? Diga la verdad. Di la verdad. ¿En serio? ¿De verdad? A ver, usted me pone nervioso. Así que, si no le molesta, ¿quiere buscarse otro asiento allá? Muy, muy, muy lejos de aquí. Y de esa forma, no tendré que pedírselo otra vez. No. No lo harás. Cambiémonos nosotros. Yo llevo tu mochila. ¿Sabes dónde está mi hijo? ¿Qué te hace pensar que lo dejaría desprotegido? Está siendo irónica, es... no importa. Ahora voy a contarte una historia. No, estoy bien. Es corta. En serio, estoy bien. No, es muy corta. No, no. Es una buena historia para ti, creo. No, no, que no. ¿Te aguantas? Hace mucho tiempo me había prometido a mí mismo que vería por mi familia sin importar el precio. Había ascendido a un puesto muy codiciado en la organización criminal Minegishi. Alguien quiso arrogarse mi lugar. Un hombre del norte. Le pedí a Minegishi que no confiara en él. Minegishi me dijo que yo había perdido la ambición. No se equivocaba, pero yo tampoco. If you miss eres más como Thomas de todas formas. Entendemos con lentitud. Pues con rapidez te partiré la cara, cabrón. ¡Por Dios que sí! ¡Ay, acaba de ir un pedacito de mierda! ¡Debería meterte un tiro por el puto culo! O señalas a alguien que quieres culpar, te señalas a ti mismo con cuatro dedos. ¿Con tres? ¡Qué raro! ¡Pendejo, ya estuvo! ¡Sabes lo que te puedo hacer! ¡Quítate! ¡Suéltame, idiota! ¡Te juro por Diosito santo que... ¡Caballeros! ¡Suéltame! La cigüeña no le guarda rencor al hambriento, sino al campesino que plantó el árbol. ¿Le guarda rencor, campesino? O sea, ¿cómo que las ciguelas guardan rencor? La muerte blanca es el campesino. Somos las ciguelas. ¡Qué mamada! ¿Por qué ustedes siempre se andan con metáforas? ¡Él le disparó a mi puto hermano! ¡Y tú a mi hijo! Nos preparamos juntos. O morimos solos. Era lo que yo les decía. La muerte blanca nos espera con su ejército de sicarios, asesinos de todos los países. Pero no tiene idea de que mi hijo y yo estamos en este tren. Si el destino lo quiere, podré cobrar venganza. Iré a la parte de atrás y detendré a cuantos pueda. Yo iré al vagón de controles y nos voy a sacar de aquí. ¿Tú qué vas a hacer, Joburgo? Voy a ganar tiempo. Señor Muerte, tengo su maletín. Oye, calma. Los abusados abusan. He venido a verte. Y obligarte a que me veas al fin. Hasta ya sí, niña. Ya se está la sebia y estaba en Nietzsche, por que tú le intimidas. Radi того, чтобы стоять и пен перед тобой. Спаться на курке. Это я. Я заслуживала твое внимание. Nie było się wychodzić do ciebie, czy mi za coś rowiecka prawie powiem. Hehehe. así que mátame. Mátame como a todos los otros que lo intentaron. Están muertos. La buena noticia es que tengo su maletín. Es buena noticia, buena noticia. De Pravier Parfil. ¡Rápido! Ya, ya oyeron. ¡Suavadé, pues! Muy bien, Tomás. Vamos a arrancar. Oye, la madre, todo está en japonés. No hay ningún episodio en japonés. Ahora que... ¡Suelo! Oye, esto me da muy mala espina. No tenemos idea de qué hay adentro. Ay, ¿qué quieres decir? ¿Por qué siempre somos nosotros los que abrimos las cosas? ¡Abre el puto maletín, yo! ¡No quiero quedarme sin brazos! Señor Huerta, ¿me permite? El cliente secreto, que nos contrató a todos y nos hizo subir al tren, a mí, al avispón, a Mandarina y al Limón. Fue usted, ¿verdad? Sí, muy astuto. Los reuní en el tren para que se mataran entre ustedes. Muy bien, pero si me lo permite, ¿por qué? ¿Por qué haces lo que haces? Es lo mismo que me he estado preguntando. Si no hay peligro, ¿por qué no lo abre él mismo? ¿Qué tal si es una bomba que nos explota en la cara? ¿Crees que estas mascaritas nos van a proteger? Tokio Hete mo uranitta tsumi no omomi wa mada sono kubi ni omoku no shikakatteiru. Sore ra o toki hanatte sashiyume yo. Mi esposa me fue arrebatada. Lo sé, lamento mucho su pérdida. Qué horrible accidente. No. Nada en la vida es un accidente. Fue un intento de asesinato en mi contra. Pero el destino... El destino envió a dos operadores de exterminio, gemelos, a un encargo en Bolivia a masacrar a todo mi personal y tuve que ir allá a resolverlo. No quiso contratar a dos operadores X, Limón. No, pidió a los dos responsables del trabajo de Bolivia. ¡Por esa razón! ¡Mi esposa iba en el auto esa noche! Y no yo. El destino envió a mi esposa al hospital. El pedazo de una costilla le perforó el corazón. Solo el mejor de los cirujanos cardiovasculares le salvaría la vida. Pero dos noches antes, el cirujano fue envenenado. ¡Ay, Dios mío! El destino. Otra vez el destino. ¿Dijo que en el maletín estaba el dinero? No pienso que estoy juzgándolo, pero si usted contrató al avispón, ¿usted mandó matar a su propio hijo? Ah, sí. Ok. Así fui yo. Era un pendejazo. Esa noche le dije a mi esposa que no saliera. Que me esperara. Pero ella me juró que esa sería la última vez que lo sacaríamos de problemas. Sí, ya voy. Siempre iré por ti, mi amor. En fin, ahora supongo que ella tenía razón. Si yo hubiera amputado esa debilidad, de mi vida hace años, ella todavía estaría a mi lado. Le hace falta procesarlo. Y yo tengo un buen trabajo. Amaba profundamente a mi esposa. Me enseñó algo muy importante. Si uno no controla su destino, él lo controla a uno. De modo que tomé el control. Los reuní a todos para que murieran. Pero ya nada más queda uno. Señor Carver. Disculpe, estoy cubriendo a Carver. Se reportó enfermo. Puto Carver. El hombre que mató a mi esposa. Viejo. ¡Háblame ya! ¿Está bien? ¿Contento? ¡No soy Carver! Descubrí que no sé cómo conducir un puto tren bala. Oye, lo único que haces es hablar de trenes. Pero Tomás es una metáfora de la vida. No te enseña a conducir. ¡Al suelo! Mierda. hacer. ¡Ya está! ¡Sé qué hacer! no soy Carter. Yo únicamente me dedico a robos. ¡A Carver! ¡Quiero a Carver! ¡Contraté a Carver! Sí, entiendo. Es que se enfermó del estómago. Yo lo reemplacé. Lo reemplazaste. Si de algo sirve, Carver es un idiota. Lo del asesino es astuto. Más bien el más fodongo, pero... ¡Ya, hermano! ¡No me digas, hermano! Ok. Si me permites, sobreviva al trastorno de personalidad limítrofe. ¿Qué? ¿En serio lo recuerdo? ¡Ahora yo! ¡Yo soy la muerte! ¿Y eso qué? ¿Eso fue karma? Hasta luego. Tendumos. Adarina. ¡Guau! Wow. ¿Ser rescatado? Viniste a rescatarme. No hagas que me arrepienta. Sí, viniste. Ok, no. ¿Qué le pasa a tu cara? ¿Estás llorando? Es mucho que procesar. Tengo que decirte que eres la gente más maravillosa y linda que podría tener en la vida. En la vida. ¿Crees que tal vez te hayas golpeado la cabeza? Tal vez. Un poquito, sí. Estoy aturdido. Sí. ¿Quieres un plátano? Me dio bien el potasio. Traigo uno en el auto. Oye, lleva el arma en la siguiente. No le hagas caso a Vale. ¿Me oyes? Es fácil. No llores. Creo que esta vez tienes razón en algo. Siempre la tengo. Camina. Tal vez sí es cuestión de enfoque, nada más. Tal vez no hay buena ni mala suerte. Todos somos agentes del destino. ¡Qué carrazo! Sí, ¿verdad? No lo manches. ¿Sabes que es mala suerte? ¿Eh? ¿En serio? ¿Ves lo que hago? Claro. Estoy dándole la vuelta. Claro. Y sí funciona. Veilo. ¡Uy! Bolitas de pesadilla. Es obvio que el destino no quiso que me comiera el plátano. El destino no quiso que subiéramos al auto. Bueno, tal vez aprendiste algo gracias a todo. El destino me pide un baño inteligente. Retiro lo dicho. ¿Te aguantas? Se me anda saliendo. Pues apriétalo. Sí.